Jackie Chan. Estás escuchando Adicción Radial a través de www.adiccionradial.net. Con la nueva tecnología HD. Contáctanos. Facebook Adicción Radial MX. Twitter @ Adicción Radial. No te equivoques, somos tu frecuencia, tu música en exceso. Bueno, pues regresamos aquí en Adicción Radial, tu frecuencia, tu música en exceso. Siendo las 3 de la tarde con 7 minutos, les damos la bienvenida a toda la gente que ya está conectando con nosotros a través de nuestra página www.adiccionradial.net. Gracias a la gente que está con nosotros ya conectándose, participando. Recuerda, teléfono en cabina, WhatsApp 5581-4234-18, para que te comuniques con nosotros y puedas pedir tus canciones a través de nuestro, pues sí, a través de nuestro WhatsApp. A la gente que se conecta y nos está mandando Twitter, también ahorita le vamos a dar lectura a todos los Twitters que nos están mandando a través de @ Adicción Radial, y también en Facebook estamos en Adicción Radial MX. A la gente, bueno, que en Vigo teníamos rato que no entrábamos a Vigo Live, hay que ser sinceros. Y pues estamos empezando a transmitir a través de Vigo Live. Y ya próximamente, bueno, este anuncio se los quería hacer a través de esta, que es nuestra casa principal, Adicción Radial. Porque estamos en pláticas ya con una estación que, bueno, era nuestra casa hace algunos años. Ustedes, bueno, los que me siguen desde hace muchísimo tiempo, saben de qué les hablo. Y estamos en pláticas ya con Ángel Shank allá en Veracruz para regresar a Super Estéreo HD 94.7 allá en Jico, Veracruz. Eso vamos a estarles informando a través de Adicción Radial qué es lo que va a pasar con esto. Probablemente allá en Veracruz ya nos van a poder escuchar a través de 94.7 Super Estéreo HD. Es raro, porque cuando yo estaba allá era Super Estéreo FM y ahora es Super Estéreo HD. Pero le mandamos un super saludo a Ángel Shank allá en Veracruz y a todo el equipo de Super Estéreo 94.7. De verdad, muchas gracias por pues platicar con un servidor y tener esa posibilidad de poder regresar a lo que era mi casa, lo que fue mi casa en algún momento, Super Estéreo, pues FM en aquellos tiempos, ahora Super Estéreo HD. Pues bueno, la gente ya está participando con nosotros. Me estaban diciendo, es que sí, se me olvidó pasarle la clave, que esto ya va a desaparecer, gracias a Dios ya va a desaparecer en México, esto de la clave helada y el más uno, y que márcale con el 55 y el 044 y 045, pues ya va a desaparecer, ya, pues creo que ya la próxima semana desaparecen estos dígitos. Les vamos a explicar cómo va a estar la nueva marcación, porque se va a hacer universal. Ahora van a ser 10 dígitos. Ustedes van a marcar 55 y los otros 8 dígitos. En el caso del celular, pues queda normal, ¿no? 5581-423418, que es el teléfono de cabina. Y el de casa va a ser 55 más el 5 que ya marcábamos hace algunos años, más los otros 7 dígitos. No sé, por ejemplo, 55. Voy a dar un número al azar y no vayan a marcar. No sé, 56879412. Esos serían los 10 dígitos que ustedes podrían ocupar para la nueva marcación. Esto en México con la nueva pues sí, con los nuevos lineamientos de marcación en todo México. La verdad es que qué padre que hayan unificado ya el número y que queden nada más 10 dígitos, porque eso de estar marcando 044, 045, el 01 cuando hablabas a Estados Unidos, o sea, era un, de verdad que era un relajo estar haciendo todo eso. Pues bueno, vámonos con más música, chicos. La gente ya me está pidiendo lo más nuevo de Anita. Se los voy a poner nada más porque canta la hermosa, preciosa. Y por ahí dicen que es la princesa de la música urbana, hablando de Becky G. Les voy a poner esto que se llama Banana, una canción bastante buena. Y por qué no les voy a poner a Piso 21, que es esto que se llama Puntos Suspensivos. ¿No les ha pasado que de repente como que están en una relación y de repente como que todo eso desaparece, pero no le ponen un fin a precisamente a la relación? Y todo queda como que en puntos suspensivos, ¿no? Como que, ¿qué onda? ¿Qué pasó? ¿Cómo quedamos? ¿Cómo va a ser después que la vuelva a ver o después que lo vuelva a ver? ¿Se han preguntado eso? Pues esta canción va para todos ellos, que como que quedó todo en suspenso, puntos suspensivos. Pero vámonos primero con esto, que es un estreno aquí en Adicción Radial. Este que se llama Banana, de, ya lo habíamos dicho, Anita y Becky G. Vámonos con esto, regresamos. Yo soy Freddy, estás escuchando, obviamente, y no te equivoques. You got that chocolate, that yum yum, come give me some. Candy sweet as gold, it's soft like a sugar plum. Roll up that tootsie, that Hershey, that bubble gum. I got a sweet tooth for love, baby, give me some. I wanna love it so deep, I can feel it way down in my soul. Right cheek, left cheek, right cheek. Te gusta que mueva el culo. Música nueva, actualización, AR, radial. Blow pop, ring pop, blow pop. Así te lo hago yo. AR, AR. You gon' do what I say. Follow the lead, the lead, the lead. Come my way. Take your tongue out and stick it out like eh. Tryna taste that honey. It's so thirsty. You got that chocolate, that yum yum. Come give me some. Got candy sweet as gold, it's soft like a sugar plum. Roll up that tootsie, that Hershey, that bubble gum. I got a sweet tooth for love, baby. Give me some. Que me gusta sentir en la boca el calor de tu lengua en mis labios y tu beso con sabor a mocha. Dame, dame chocolate, dame piña, dame uva. Dame lo que yo te pida, pa' que baje, pa' que suba. Dame porque se me antoja, dame que yo soy más creada. Dame, papi, que esta noche quiero dulce de banana. You got that chocolate, that yum yum, come give me some. Cotton candy, sweet as gold, it's soft like a sugar plum. Roll up that tootsie, that Hershey, that bubble gum. Got a sweet tooth for love, baby, give me some. Suspensivos. Dime si valió la pena. Dime si valió la pena. Pasarán más de mil años y yo no te olvido. No me lo pidas, no seré tu amigo. Estar contigo es mi destino. Pasarán más de mil años y yo no te olvido. No me lo pidas, no seré tu amigo. No aceptaré. Pero qué bonita canción esta de Punto Suspensivo, ¿no? Yo cantando aquí fuera del aire a todo lo que da, porque pues me llega esa rola, está buena la canción. Bueno, pues escuchamos a, precisamente a, es que me distraen acá en el Vigo. Escuchamos esto que fue de Piso 21, esto que se llama Puntos Suspensivos, y también escuchamos a Anita con Becky y eso que se llama Banana, que ya lo puedes pedir a través de nuestras vías de contacto, WhatsApp 5581-423418, y también nos puedes escribir a Twitter, @ Adicción Radial, para que pues nos hagas tus peticiones de canciones. Recuerda, acá ya te pongo tus canciones, tú pídemelas y yo te las pongo. Sí, yo voy a alborear eso, ¿verdad? Bueno, tú pídemelas y yo de este lado te las coloco para que las escuches a través de la estación. Y obviamente si quieres dedicar alguna canción, con mucho gusto nosotros te complacemos de ese lado. Por acá estaba yo leyendo algo que, bueno, el día de hoy, para todos los amantes de nuestra queridísima noche y nuestra queridísima luna y las estrellas, pues resulta que el día de hoy, esta noche, va a haber algo, algún fenómeno pues raro, pero de esos fenómenos bonitos. Y la verdad es que el fenómeno astronómico se apreciará esto en su máximo esplendor, esto a las 3 de la mañana. Yo estoy hablando de, bueno, de que esta noche vamos a tener una luna de fresa. Así como lo escuchan, se oye bastante loco, pero... pues así es como va a pasar esta noche. Y bueno, en el hemisferio norte tendrá lugar la luna de fresa, un fenómeno que ocurre durante la luna llena en junio. Eso pues pasa cada año, ¿no? En esta ocasión, bueno, el espectáculo coincide con otro suceso, que es la presencia de Júpiter, que, bueno, acompaña a nuestro satélite natural en el firmamento nocturno. Diferente, bueno, a lo que puede indicar su nombre, la luna de fresa no se relaciona al color que tomará, pues, precisamente el astro, ya que en realidad se mostrará de color, como de color ámbar. Y bueno, pues el fenómeno fue bautizado por lo que nativos de América del Norte lo bautizaron precisamente como la luna de fresa, debido a que, bueno, la luna llena de junio marca el inicio de la cosecha de este fruto. En el hemisferio boreal, la luna llena de junio recibirán otros nombres como luna de miel o la luna caliente. Mientras que en el hemisferio sur la llaman la luna de la noche larga. Pues qué interesante, ¿no? Como que cada cultura tiene, pues tiene sus propios nombres, tiene sus propios fenómenos. Yo la verdad, les voy a ser bien sinceros. Sí me gustan los eclipses, pero los eclipses solares. Los eclipses donde se oscurece todo, pues todo, a lo mejor un país o una ciudad. No soy mucho de estar mirando. Sí me gusta mirar las estrellas, porque cuando tú miras al cielo te sientes, yo la verdad me siento muy diminuto, les soy sincero, cuando tengo la oportunidad de pararme en algún punto y mirar hacia el cielo, me da esa sensación como que te sientes diminuto, ¿no? ¡Oh, por eso! ¡Oh, por eso! Pero sí, o sea, realmente háganlo y van a ver que sí se siente como esa sensación, como que no somos nada, como que somos muy poca cosa para la vida y para la tierra. O sea, realmente la tierra, nuestro hogar, es una cosa magnífica y pues por eso hay que cuidarla, ¿no? Yo creo que hay que cuidarla porque, pues la verdad es que sí le estamos dando bastante en la torre, pues a nuestro hogar, que es la tierra, ¿no? ¿Qué digo? Ya estoy de aquí concientizando a la gente y todo el asunto, ¿no? O sea, Freddy bien responsable. Pero no, de verdad háganlo, porque vale muchísimo la pena cuidar el lugar donde vivimos, precisamente porque pues vivimos en él, y si nos hace falta la tierra, pues ¿qué vamos a hacer después? Esa es la pregunta, ¿qué es lo que vamos a hacer después? ¿No? Cuando todo esto esté mal, ahí es donde nos vamos a dar de topes todos. Pues bueno, por acá les voy a poner dos canciones nuevas. Vamos a estar con estrenos el día de hoy. Vamos a estar platicando más adelante con, vamos a estar hablando un poquito de deporte, vamos a estar hablando un poquito de fútbol. La verdad es que ayer dieron una noticia para todos los americanistas. Creo que pues estamos un poco dolidos, podría decirse dolidos, y estamos un poco sentidos con lo que hizo Oribe Peralta. Lo vamos a platicar a la vuelta. Yo creo que muchos de ustedes ya saben de qué voy a hablar en el siguiente bloque. Pero sí, mucho se ha hablado, y se ha hablado desde el día de ayer en la tarde, y lo vamos a comentar el día de hoy en este bonito programa cómico, mágico, musical. ¿Qué onda con Oribe Peralta? ¿Qué onda con Oribe? Mientras, vámonos con esta Maluma, 11 p.m. y nos vamos a escuchar también a Willie Haylish con esto que se llama Bad Guy, una rola que está pegando bastante fuerte. Vámonos con esto, regresamos. Yo soy Freddy, estás escuchando, y no te equivoques, La Rocola AR a través de Adicción Radial, tu frecuencia, tu música en exceso. 11 de la noche todavía no contesta. 1 de la mañana todavía no hay respuesta. 2 de la mañana me dice que está dispuesta. Adicción Radial. 3 de la mañana yo te tengo una propuesta. ¿Cómo hacerte entender? Conmigo tú te ves mejor, que en mi carro tú te ves mejor. El cuarto huele a Christian Dior, eres muy bonita pa' llorar por él. No merece que seas fiel, ni tampoco tu piel. Bebé, ¿cómo hacerte entender? Que conmigo tú te ves mejor, que en mi carro tú te ves mejor. El cuarto huele a Christian Dior, eres muy bonita pa' llorar por él. No merece que seas fiel, ni tampoco tu piel. Él no va a extrañarte, tampoco va a pensarte. Dice que está ocupado en cosas más importantes. La nube que no deja ver el sol brillante. No lo dejes que te apague, yeah. No lo dejes que te apague. ¿Cómo hacerte entender? Conmigo tú te ves mejor, que en mi carro tú te ves mejor.

Hola, ¿cómo estás? Se llama Maluma, te mando un beso y un abrazo muy especial. Hola, hola, yo soy Jesús. ¿Qué onda? Yo soy Julio. Hola, yo soy Vivi, nosotros somos Reyes. Hola, nosotros somos Matiz y queremos mandarles muchos besos. Un saludo a toda mi gente de Nati Natasha. Hola mi gente, te habla Nicky Jam, aquí invitándolos a que me sigan en mis redes sociales. Y ya tú sabes cómo va, te habla Nicky Jam, yo. Dime. Hey yo, tú sabes quién es este, el jefe de jefes, Daddy Yankee. Saludando a toda mi gente. Hola, soy Mon Laferte y besito. Hola, ¿cómo están? Yo soy el Janis. Yo soy Paulito, somos Piso 21. Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Karol G y los invito a que se queden aquí. Hola, soy Shakira. Un beso muy grande. Hola a todos, yo soy Hannah. Yo soy Ashley, somos Ash. Y un saludote a todos ustedes. Hola, soy Christopher. Y soy Richard. Samuel, Eric. Somos CSIO. Un saludito muy especial para ustedes de parte de Manuel Turizo. Adicción Radial. Tu frecuencia, tu música en exceso. Sintonizas Adicción Radial 82.5. Adicción Radial. Adicción Radial. Prendida al máximo. Al máximo. Con los mejores éxitos del mundo. La mejor música electrónica. Y sobre todo, la música más prendida. 82.5. Yo sé aprender. Adicción Radial. Radial. Radial. Tu frecuencia, tu música en exceso. La Rocola AR. Con Freddy Belmont. Bueno, pues regresamos aquí en Adicción Radial. Tu frecuencia, tu música en exceso. Siendo las 4 de la tarde con 33 minutos. Les voy a pasar una información para todos los despistados. Todos aquellos despistados que luego andan en WhatsApp, que mandan fotografías a la persona equivocada, que yo creo que a todos nos ha pasado de repente, como que ¡ay! Mandé la foto a quien no era. Le acabo de mandar mi pack a una persona que no le quería mandar mi pack. Válgame, para que no te pase eso, pues ya WhatsApp y todos los creadores de WhatsApp están pensando en ti. ¡Ay, qué tonto! Para que no tengas ese tipo de errores de que ya le mandaste el chiqui pack a esa persona equivocada. Pues resulta que bueno, va a haber una nueva función, chicos, en WhatsApp, la cual precisamente va a evitar que tengas este tipo de sustos. El susto más temido de enviar una foto a quien no se la quieres mandar. Pues fíjense que con una sencilla indicación, WhatsApp ahora nos va a indicar, antes de enviar la foto, ¿a quién vas a enviar la foto? Te va a aparecer una notificación y decir, esta fotografía va para fulanito. ¿Estás seguro o estás segura que quieres mandarle esta fotografía a esa persona? Entonces ahí es donde vas a decir, ay, híjole, le estoy mandando el pack a quien no era. Por favor, Freddy, por favor. Oh, por favor. Entonces ahí vas a cancelar y vas a volver a mandar la fotografía a quien sí se la vas a mandar. Pues esta sencilla indicación o esta sencilla función que WhatsApp está ya probando en algunos dispositivos, pues la verdad es que yo creo que le va a ayudar a muchísima gente a que no tenga ese tipo de, pues, de errores, ¿no? En este momento, bueno, solo está disponible en la última versión beta de WhatsApp, y bueno, ha sido descubierto por Beta Info, que ha compartido la información a través de su cuenta de Twitter. Pero pues vamos a ver en qué consiste esta nueva novedad y vamos a ver cómo es que funciona. Y yo creo que mucha gente le va a funcionar de maravilla. Bueno, a la hora de enviar una fotografía o video de otros contactos de WhatsApp, el proceso seguirá siendo pues precisamente el mismo que tenemos en este momento. Pero bueno, primero debemos elegir el chat o los chats a los que queremos mandar la imagen, y después nos dejaría editarla, recortarla y bueno, añadiendo algún comentario. Incluso tenemos la opción de aplicar ciertos filtros que nos ofrece la aplicación. Justo, bueno, en esa pantalla de edición, debajo de la sección para añadir el comentario, es donde la versión beta han aparecido los nombres de las personas a las que vamos a enviarles precisamente la fotografía o el video. Como pueden observar, pues bueno, esto pues va a cambiar un poquito. Les va a echar la mano WhatsApp a toda la gente despistada. Y bueno, les va a estar avisando constantemente hacia dónde quieres mandar esta fotografía o este video. Es que yo sí conozco mucha gente bien despistada, la verdad. ¡Oh, preso! Y hacen luego cada cosa que termina todo. Luego cuando son novios terminan las relaciones. Terminan mal, por favor, Freddy. Por favor, Freddy, por favor. Entonces tengan cuidado cuando vayan a mandar alguna fotografía o vayan a mandar algún video. Que yo no sé por qué los chavos de ahora les gusta andar mandando sus cositas. O sea, por favor, manden cosas productivas, cosas que valgan la pena. Por favor, Freddy, por favor. No estén mandando cosas, incoherencias, no estén mandando material personal. O sea, por Dios. Y es que ya me imagino a los chicos, sobre todo a los chicos millennials, ¿no? Creo que son los que son como los más aventados. Que bueno, yo creo que para eso no hay edad. Hay gente que ya está grande y anda mandando ahí sus cositas en el internet. O sea, pero ya me imagino, ¿no? O sea, de repente, ay, pues estoy solo en la casa. Pues vamos a tomarnos unas fotos acá bien sexys. para que todos nos vean así nuestras partes nobles. Vean nuestro cuerpazo. Por favor, Freddy, o sea, por favor. Dios, chicos. Pónganse a estudiar, carajo. Vámonos con una canción. Bueno, con dos cancioncitas hermosas, preciosas. ¿Por qué digo hermosas, preciosas? Porque saben que aquí en este programa las adoramos. Vamos a escuchar a Blackpink con esto que se llama Kitty's Love. Y después vamos a escuchar a Ava Max con esto que se llama Sweet But Psycho. Y obviamente lo escuchas aquí en Adicción Radial, tu frecuencia, tu música en exceso. No te equivoques, estás en la mejor estación de internet. Esto que se llama... Tras de la tarde con 38 minutos. psycho. So left but she's right though. At night she's screaming, I'm on my mind, on my mind. She'll make you curse, but she a blessing. She'll rip your shirt within a second. You'll be coming back for second. With your pain, you just can't help it. No, no, you'll play along. Let her lead you on. Pero qué buena canción esta de Ava Max. Esto que se llama Sip Psycho. Obviamente lo escuchas aquí en Adicción Radial, tu frecuencia, tu música en exceso. Y también escuchamos a las hermosas, preciosas, guapísimas de Blackpink. Que ha bajado un poco el ritmo de Blackpink, pero creo que está haciéndolo muy bien en Los Ángeles. Estas niñas, imagínate vivir cerca de tu... Bueno, no vivir porque pues ellas siguen viviendo en Corea, pero estar lejos de casa, la verdad es que... Pues qué valientes, ¿no? Tan chiquitas y haciendo todo eso. Un aplauso para ellas. Aquí yo sé que no me escuchan. Les mandamos un aplauso. A donde quiera que estén, a las hermosas de Blackpink. Les iba a platicar algo, sí les íbamos a comentar algo precisamente de lo que está ocurriendo respecto a el Club América y el Club de las Chivas Rayadas del Guadalajara. Que bueno, resulta que pues Oribe Peralta ayer ya lo hizo oficial y el América también lo hace oficial, al igual que las Chivas Rayadas. Oribe Peralta, bueno, pues pasa a ser jugador de las Chivas Rayadas. Deja al equipo de las Águilas del América, pero me llamó mucho la atención algunas notas que estuve leyendo el día de hoy, donde pues como que realzan al América y como que hacen menos a las Chivas, y como que Oribe Peralta tomó la decisión que él quiso, pero como que muchos medios dicen, estás dando tu último aliento, por así decirlo. Pues fíjense que el América dice un titular, el América... Este titular del Universal, el América humilla a las Chivas nuevamente. Pero resulta que el América ha humillado al Guadalajara hasta en negociaciones, mostrando inteligencia, capacidad y conocimiento de fútbol Bueno, ante unos directivos novatos quienes han comprado a un desecho de su actual plantel, que cabe rescatar o resaltar que la verdad es que Oribe Peralta en este torneo ya no jugaba, ahora era de la banca, aparte por la lesión, bueno, pues no pudo hacer absolutamente nada. Y pues con todo el buen arsenal que tiene el América, que no ha despertado en su totalidad, pues Oribe Peralta creo que sí iba a quedar un poquito opaco ahí en ese aspecto por la edad, sobre todo por la edad. Pero es que ya me está ganando por acá, me están ganando las canciones, qué onda. Ya me quería ganar ahí la rola que íbamos a poner ahorita. Eso es lo malo, que luego no viene y tengo que andar en todo. Pero vieron cómo andan las vivas, ¿eh? Andan las vivas aquí y allá. Y no me ganan las canciones. A mí no me ganan. Déjenme buscar otra vez la canción que les voy a poner. Esta canción me gusta mucho. Ahorita les voy a decir que les voy a poner más adelante. Pero bueno, precisamente de esto que está pasando respecto a Oribe y al equipo de las Chivas, pues la verdad es que pudo haber pasado al cuadro de honor en la historia del americanismo, pero lo echó a perder, así es como lo dice el Universal. Pudo convertirse en un referente de la historia reciente, pero no fue así. No es correcto juzgar a un deportista al que se le entrega una nueva oportunidad, pero no es grato ni para los aficionados al América, ni para los aficionados al Guadalajara, que un futbolista llegue precedido de estar en alguno de estos equipos, mucho menos cuando fue una real figura de las Águilas. Eso sí, Oribe Peralta hace bien en seguir como uno de los tres futbolistas mejor pagados en el país, conservar su jugoso salario que justificó en cada minuto que, pues, bueno, fue jugador del América, y más si ya no era parte de los planes del equipo de Miguel Herrera para el siguiente torneo. La que toma la decisión incorrecta es la directiva del Guadalajara. ¿Y por qué lo decimos así? Porque parece que para tomar los puestos ejecutivos en este equipo se necesita ser un ignorante absoluto del fútbol. La verdad es que es inconcebible que una directiva que busca tener a un equipo competitivo se base en un fichaje de un futbolista de 35 años de edad, quien prácticamente estuvo fuera por lesión toda la temporada pasada. Se encuentra en el ocaso de su carrera y difícilmente puede jugar 90 minutos. Esto es lo que les comentábamos. Creo que Oribe Peralta ya estaba dando su último aire. Y bueno, lo peor es que venga de la América, ¿no? Algo que Jorge Vergara en sus cinco sentidos hubiera impedido eso, ¿no? Incluso esto se convierte en una humillación a su gestión durante tantos años. Y bueno, pues el América ha humillado al Guadalajara hasta en negociaciones, mostrando inteligencia, capacidad y conocimiento de fútbol ante, bueno, unos directivos novatos. Insensato que el Guadalajara tenga o haya tenido futbolistas de alta calidad en plena juventud y ya no cuenten más con ellos en su plantel. Voltear a ver la delantera de León y encontrar a José Juan Macías y José de Jesús Godínez es la muestra, o ver a Rodolfo Pizarro en la selección nacional a plenitud hace ver más que la incapacidad directiva de este club. Nada tiene que ver la incapacidad de las oficinas, que Peralta, bueno, él hace bien en aprovechar las oportunidades contractuales distintas y novedosas. Voy a dar mi punto de vista de esto y me voy a ver bien ojete. Pero la verdad es que Oribe Peralta ya no le estaba aportando absolutamente nada al América. Y yo en algún momento dije que se vaya Oribe a que se vaya Henry Martin, prefiero que se vaya Oribe Peralta. Por el simple hecho de la edad, uno. Segundo, por el simple hecho de que ya no estaba jugando como estaba jugando hace algunos años. Y tercero, y el más cruel, a mí la verdad Oribe Peralta no me gusta cómo juega. No me gusta cómo juega Oribe Peralta. Podrá ser un gran líder y lo que quieras, pero no tenía esa chispa que tenía en Santos de meter gol. Entonces, un delantero sin gol, pues para mí es un jugador más en el equipo. Y pues bueno, qué bueno que vaya a tener un segundo aire Oribe Peralta, porque yo creo que lo hace más que nada por eso. Porque en algún momento Oribe Peralta, inclusive ya se había platicado de que Oribe Peralta podría inclusive hasta formar parte de la directiva del América en su despedida. Lo iban a renombrar como parte del equipo de la directiva del América, lo cual también echó a perder. Y bueno, pues por el otro lado, pues yo creo que va a ser un buen currículum si en algún momento se llega a lanzar como director técnico, que haya jugado en Santos, que haya jugado también en el América, que haya jugado también en Jaguares y que haya jugado en las Chivas Rayadas del Guadalajara en dos ocasiones. Entonces yo creo que es muy buen currículum, bueno, más aparte de la selección mexicana y todo ese tipo de cosas. Yo creo que pues en algún futuro le podrá abrir puertas en algunos lugares a conveniencia para Oribe Peralta, ¿no? La verdad que me dice por acá la Mugres, no chilles, Mugroso. La verdad te voy a decir algo, Mugres. A mí no, la verdad no me duele la salida de Oribe Peralta por el simple hecho que le hizo lo mismo a Santos. Ahí nada más se los dejo de tarea. Cuando se vino a la América, le dio la espalda a Santos, dijo que amaba mucho a Santos. Pero a final del día estuvo dándole la espalda a su equipo que lo vio como crecer. No nacer porque pues no salió de Santos, pero sí lo vio crecer en ciertos aspectos. Y ahorita está haciendo exactamente lo mismo que hizo con Santos. Ahora con el equipo de las Águilas del América. Pero bueno, ojalá y lleguen buenos refuerzos. Ya salió este señor, ojalá y ahora sí puedan llegar buenos refuerzos, porque lo dijo Santiago Baños. Mientras no salgan jugadores, no puedo incorporar jugadores. Entonces ya salió Oribe Peralta, ojalá llegue alguien importante a las Águilas del América. Que por ahí se escuchan nombres como Néstor Araujo, se escuchan nombres como Héctor Moreno, como Diego Reyes, que son buenos jugadores mexicanos que están en Europa. Y es que se habla mucho de la América. A mí no me gusta hablar de la América en estas instancias de que no hay fútbol, porque son puras meras especulaciones. Y lo que he notado es que la América ha hecho... la verdad es que la América ha hecho o ha anunciado sus contrataciones casi una semana antes de que termine el cierre de transferencias, ¿no? Eso ya estamos acostumbrados los americanistas. Entonces, yo por eso veo que dicen que va a llegar tal fulano a la América o que se va tal fulano a la América. Yo hasta que la América no lo haga de manera oficial, para mí son rumores. Entonces, como lo hizo ahorita con Oribe, o sea, ya es algo oficial, pues ya Oribe ya está fuera de la América, ¿no? Pero bueno, vamos a escuchar más música, vamos a regresar con más información. Vamos a escuchar esto que se llama Sunflower, esta rola de Post Malone que es bastante buena. Y también vamos a escuchar esto que tristemente en radio abierta no lo pueden tocar por la letra. Pero yo sí lo voy a tocar porque estamos en una estación sin censura. Entonces vamos a escuchar esto de Guayna, esto que se llama Rebota. Y regresamos aquí en Adicción Radial, tu frecuencia, tu música en exceso. Esta es La Rocola, yo soy Freddy. Regresamos. I'm

Adicción Radial MX. Twitter, @ Adicción Radial. No te equivoques, somos tu frecuencia, tu música en exceso. Adicción Radial. La Rocola AR. Con Freddy Belmont. Bueno, pues regresamos aquí en Adicción Radial, tu frecuencia de tu música en exceso. Escuchamos a Guayna con esto que se llama Rebota. Para todas las estaciones de radio, de radio abierta, nos reímos de ellos, porque no pueden poner esto que se llama Rebota, que es muy popular entre los chavos. Saludos para toda la gente de FM de AM. Por eso, te estoy diciendo. Y también escuchamos a Post Malone con eso que se llama Sunflower, una rola bastante buena. Y obviamente lo escuchas aquí en Adicción Radial, tu frecuencia, tu música en exceso. Dice por aquí la Mugres, es que, ay, la Mugres, siempre quiere estar discutiendo y peleando conmigo. O sea, Mugres, nunca nos van a poder ganar, Mugres. Ya los traemos de hijos al Cruz Azul y a las Chivas. ¡Ah, por favor, Freddy! ¡Por favor, Freddy, por favor! Bueno, recuerden, pueden mandarnos sus mensajes al +52. Todavía esta semana póngale +52, por favor. Ya la próxima semana ya esto va a desaparecer. Gracias a Dios, ya el señor Obrador. ¡Por favor, Freddy! Desapareció ya el +52, el 01 y todas esas claves, pero esto a partir de la próxima semana. Todavía nos pueden marcar 5581-423418. Aquí en cabina, mándenos su WhatsApp, mándenos su mensaje para que nosotros les estemos mandando sus saluditos. Y también pídanos sus canciones a través de esta vía de contacto. Si no tienes WhatsApp, si tú eres pobre, si tú no tienes línea telefónica, nos puedes mandar un Twitter a través de @ Adicción Radial. Mándanos tu Twitter y pídenos tus canciones, tus saludos y hasta tus mentadas de madre si tú lo quieres. ¡Ay, qué tonto! Oh, por eso. Por acá. Bueno, ya no voy a pelear, Mugres. Ya. Te lo prometo que ya no voy a pelear. Le mandamos un saludo a Diana Anamín, que nos está escuchando en la Ciudad de México. Dianita. Te mando un beso, Diana. Gracias por estarme escuchando. Y ya, por favor, ojalá ya se te quite lo taruga, mi querida Diana. Sabes que te amamos, Diana. Sabes que te amamos. Por acá le mandamos un saludo también a... ¡Ah, ya me está escuchando Lisette! Lisette, mi amor hermosa, preciosa. Te mando un saludo hasta Sinaloa. Sí, Sinaloa, ¿verdad? Que luego me equivoco. Luego digo que anda en Sonora... Y no, es de Sinaloa. Por favor, Freddy, por favor. Ya sabes, Abby, yo siempre les cambio sus localidades donde viven. ¿Qué creen que ella me va a regalar una hija? Esta Lisette. Le mandamos un super saludo hasta allá, hasta Sinaloa. Que mi hija esté bien. Al rato va a tener PK, chicos, para todos los que, bueno, pues andan en Vigo. Síganla, Lisette. Es que va a ser medio difícil, pero la van a ver ahí a las 6 de la tarde, ahí en un PK contra una colombiana. Ahí para que la apoyen, le den regalitos y todo lo que les puedan dar, sobre todo el apoyo y el cariño a esta mujer hasta allá, hasta Sinaloa. Le mandamos un montón de besos a esta mujer. Diana, montón de besos, a ti nada más uno y a ella muchos besos. Por eso... por acá también le mandamos un super saludo a Donajía Costa, que también pues nos escucha. Le mandamos saludos también a La Mugres, porque siempre anda peleando conmigo, pero yo la adoro a esta mujer. Añísimos que tengo ya de conocerla, a mi mugrosa hermosa. Que les voy a decir algo, una queja bien importante, chicos, cuando tengan novio, a las chicas sobre todo, cuando tengan novio... No le dejen de hablar a sus amigos. Se siente bien gachito porque por el novio quieren dejar todo y al rato ahí andan llorando. Ay, es que me dejó mi novio, güey. Sé mi amigo de nuevo. Por favor, O sea, por favor. también por acá le mandamos un saludo a, ya no voy a decir nada, a Marianita, mi pitaña, a mi pitañita hermosa que nos escucha aquí en la Ciudad de México. Pitaña, para la trompa, pitaña. Nada más no me vais a morder con esos fierros, fierros parientes. Besos para ti, pitaña. Todos los besos del mundo para ti, mi pitaña. Por acá le mandamos saludos a Lina, a mi mamá Max, que nos está escuchando aquí en la Ciudad de México. Le mandamos saludos a toda la gente que, bueno, de repente no se hacen presentes, pero sí están aquí escuchando. Saludos para Mariana, para mi prima Mariana allá en Puebla. Le mandamos un saludo a toda la familia allá en Puebla, Mariana, Toña, a mi tía Genoveva, que nos están escuchando, a Manolo y a todos, a sus hijos de Mariana. Gracias por estarnos escuchando. A Dulce María también, aquí en la Ciudad de México, que ya me está presumiendo. Dice, Freddy, ya me voy a titular. Ya voy a ser ahora sí una doctora de esas buenazas. Pues a ver, mi Dulce, ojalá y ya no se queje tanto de la vida. Ya va a ganar bien. Ya. Pues ya no se queje tanto. La vida es igual para todos. Hay que echarle ganas. Nada más es cuestión de echarle ganas y salir adelante. Nada más. No pasa nada. Me están pidiendo una canción que creo que es muy buena. Esto que es de Sesh, acompañado de Darrell. Esto que se llama Otro Trago. Para todos aquellos dolidos en este martes, ni te cases ni te embarques, ni de mi lado te apartes. También vamos a escuchar esto que se llama Con Altura, de Rosalía, J Balvin y El Huicho. O sea, a mí me molesta luego que hagan featurings, porque de repente como que te avientan así un montón de artistas en una sola canción, ¿no? De repente así como que pues vamos con esto de BTS, Blackpink, EXO y 20,000 artistas más. O sea, no, por Dios. Nada más un featuring de dos para que no nos hagan la vida imposible a los locutores. Porque sí está bastante criminal eso. Antes de irnos con las cancioncitas, se me estaba olvidando. Para toda la gente que pretende ser youtuber o que es youtuber, tengan mucho cuidado, de verdad. Porque resulta que un reconocido youtuber va a tener que pagar 15 meses de cárcel por algo que hizo dentro de sus videos. Así como lo escuchan, este muchacho se pasó de rosca y pues resulta que bueno, 15 mesesotes va a estar en la cárcel y aparte pues no va a poder transmitir desde allá adentro, no va a poder hacer absolutamente nada. Resulta que el joven pues no va a poder utilizar su canal durante 5 años y debe pagar una cuantiosa suma de dinero, más aparte los 15 meses que se va a aventar ahí en la cárcel. Y pues bueno, resulta que este señor o este muchacho fue condenado a 15 meses de cárcel pues nada más por humillar en uno de sus videos a un habitante de calle en Barcelona. ¿Qué es lo que hizo este muchacho? Pues resulta que llegó, estaba grabando obviamente uno de sus videos. Le ofreció unas galletas rellenas de crema dental. Can Juan Ren, conocido por su alias llamado Reset, fue sentenciado en primera instancia por un tribunal de Barcelona a 15 meses de prisión, la prohibición de usar su canal YouTube durante 5 años y 20,000 euros de indemnización para su víctima. Es decir, que él va a pagar pues las curaciones, porque pues sabemos que bueno, es bastante malo comer pasta dental. Y bueno, desafiado por uno de sus seguidores, el youtuber se grabó retirando el relleno de crema de sus galletas de una conocida marca industrial y bueno, poniendo crema dental en su lugar para después ofrecerlo a un mendigo junto a un billete de 20 euros. Dice este señor youtuber, a lo mejor me habré pasado un poco, pero mira el lado positivo, esto le ayudará a limpiarse los dientes, que creo que bueno, no se limpiarían los dientes en un par de días o desde que se volvió pobre, afirmaba en su video. Todavía se estaba burlando el señor. La víctima sufrió, bueno, fuertes vómitos, señala la jueza en su decisión fechada al 29 de mayo. Y bueno, ante el escándalo provocado por la grabación, publicó otra donde volvía a ver al habitante de calle para darle otros 20 euros. Híjole, es que ya los youtubers hacen cualquier cosa por, pues, por querer ganar likes, ¿no? Y eso la verdad es que no, cuando ya le estás faltando al respeto a alguien, yo creo que sí, ahí sí ya no, ya no se vale, chicos. Por ahí, la verdad yo les voy a ser bien sinceros, a mí los youtubers me caen gordos. porque muchos de ellos son cuates que ni siquiera han estudiado algo respectivo a los medios de comunicación, y eso pues está cruel. Son ignorantes, en pocas palabras. Hay personas que sí se preparan, hay personas que estudian inclusive, y desgraciadamente muchas carreras en la actualidad se están haciendo menos precisamente por este tipo de personas. Porque hay personas que se creen mecánicos, que se creen doctores, que se creen artistas de televisión, que se creen, infinidad de carreras que existen en la actualidad, cuando a veces no tienen los principios de ser esa persona. Y la verdad de las cosas es que, bueno, si vamos a estar haciendo este tipo de cosas, como que amedrentando a la gente, poniendo en riesgo su salud por querer ganar un poquito de likes o por querer ganar dinero a través de una plataforma de streaming, pues eso está bastante feo. Es como si yo ahorita me estuviera burlando de alguien, ¿no? Bueno, sí lo hago. Pero lo hago sanamente porque conozco a la gente y porque la gente sé que se lleva conmigo. O sea, no voy a llegar con una persona desconocida a quererle ofrecer cosas, ¿no?, que yo sé que le van a hacer daño. Entonces, pues tache para este señor. Molto tache para él. Ahorita les vamos a platicar de otra historia que es totalmente como lo opuesto. Hay un youtuber que él hace videos desde la cárcel. Un youtuber que graba precisamente desde su encierro. Y esas son ganas de querer salir adelante. Vamos a platicar en el siguiente bloque de esto. Mientras, vámonos ahora sí con esas dos rolas. Soy Darrell, esto que se llama Otro Trago, y vamos a escuchar a Rosalía con esto que se llama Altura. Regresamos aquí en Adicción Radial, tu frecuencia, tu música en exceso. Yo soy Freddy, vámonos con música. Sigue aquí tomándose otro trago. Su exnovio con otra está. Ah. Los amigos subieron un estado. Que hoy de farra se van. 4 de la tarde, quedan 14 minutos. No. Por mujeres y un par de botellas. No. Que no son amigos en verdad. Porque sé que te van a escribir cuando él se va. Música nueva. Everybody go to the disco. Y ahora ando puro y sin disimulo, olvidando la pena en la piel. Ahora hace lo que quiere cuando quiere, y si no quiere, eres otro que se jode también. El DJ pone la música. Son grises, porque son mañanas, no son felices. Lo que eran besos ahora son cicatrices. Esta soltera y pa' la calle, deja que yo te coja y te monte en la Mercedes roja. Voy a que eso abajo se te moja, pa' que conmigo te sonroja. Mientras de todo lo malo te despele la maleta, que hace tiempo que se olvidó de ti. Yo quiero financiarte más, yo quiero darte el peti. Tú estás linda con tu cuerpecito peti y esa barriguita con más cuadrito. Why you look? Mañana desayunamos Fruity Loops. Yo voy a darte y eso lo sabes tú. Entramos al cuarto pero no apagues la luz. Yo voy a castigarte por tu mala actitud. Cuando el DJ pone la música, ella baila como nunca. Y ahora lo puro y sin disimulo, olvidando la pena en la piel. Cuando el DJ pone la música, ella baila como nunca. Ella se va hasta abajo con toda su gang. Ahora baila, fuma, toma, sola. Llega a la casa y no le dicen nada. Qué vida pa' que nunca se le acabe a ella. Está borracha.

Y ando chacoteando, ando platicando acá en las redes sociales. Gracias a la gente, de verdad, gracias a todos los que se están haciendo presentes en los mensajes de WhatsApp. 5581-423418. Ese es el número en cabina para que nos manden nuestro WhatsApp. Y mi número telefónico. Ay, sí, que dijeron, el Freddy va a dar su número personal. Por favor, Freddy, por favor. Claro que no, ¿qué les pasa? Obviamente no. Me parezco a los de Vigo ya. Yo no doy redes, yo no doy número telefónico. Porque me regaña. Me regaña mi manager. No, saludos a toda la gente de Vigo. Yo sé que hay reglas, pero ay, luego sí se pasan, de veras. Acá no, acá podemos hacer lo que queramos. Podemos reírnos de la gente. ¡Ay, Diana! Vamos a reírnos de Diana hoy. Hoy va a ser. Vamos a agarrar de botán a Diana hoy. Diana Namín. No, no es cierto, la queremos mucho a la Dianita. Que luego está medio mensa, pero sí, sí la queremos. Por favor, Freddy, por favor. Bueno, ya, vamos a platicar de este señor. La verdad es que yo no sé, pues nunca está en una cárcel, yo no sé qué es estar en una cárcel, pero yo creo que ha de ser, pues ha de ser feo, ¿no? Vivir en una situación, pues parecida a la gente que está presa, ¿no? Bueno, pero pues por algo al ser, ¿no? Por algo han de estar ahí adentro. Pero bueno, resulta que, bueno, hay un youtuber que graba videos desde la cárcel. Este hombre es identificado como Jem K. Y bueno, tiene miles de seguidores en la plataforma. Bueno, pues resulta que este preso graba su vida en la cárcel, donde pues él ya lleva, pues ya lleva algunos añitos ahí dentro de la cárcel. Y bueno, resulta que en la última década ha habido miles de personas que se vuelven youtubers. Con tutoriales de maquillaje, como Yuya, ¿no? ¡Hola, amigos! Otros de tutoriales de cocina y bueno, de todo hay en las diferentes plataformas, ¿no? Recientemente incluso, bueno, se popularizó un hombre que hace videos desde la cárcel. Este sujeto, que bueno, al parecer es hondureño, identificado como Jem K, está preso desde hace más de 9 años. Y él lo que hace en sus grabaciones, da consejos para sobrevivir precisamente dentro de una prisión. E intenta mostrar a los jóvenes lo que podría pasar si siguen en malos caminos. Lo que podría pasarles dentro de una cárcel. Cómo se vive dentro de una cárcel y cuáles son los consejos para que puedas sobrevivir dentro de ella. Investigando un poco de este señor, pues resulta que a él lo metieron preso por robarse un pan. Y él con humor lo toma, dice, bueno, a mí me metieron preso por robarme un pan. Y hoy me dan pan todos los días en la cárcel. Qué triste, ¿no? Qué triste realidad y qué crueldad. Que por algo que vale 10, 15 pesos te puedan meter a la cárcel. Y la verdad es que, bueno, pues él toma la vida de una manera diferente a pesar de que está adentro. Él trata de hacer videos para la gente, para los jóvenes que traten de no irse por el mal camino para no vivir ese tipo de circunstancias que está viviendo Jem K. Pues mira, resulta que este jovencillo tiene ya más de 4,000 suscriptores en YouTube. Y su canal es tan variado que pues hay desde tutoriales para cocinar hasta historias de lo que, bueno, ocurre tras las rejas. Inclusive el hombre narra las peleas dentro del reclusorio y bromea sobre su estancia ahí. Pues él ha hecho videos, estaba viendo algunos de los videos ahorita en lo que estaban las dos canciones. Hay una que me llamó la atención porque inclusive el título del video dice recetas mamalonas desde prisión. Y él nos enseña a hacer un burrito con una tortilla. Tortilla de harina con arroz. Y él le dice recetas mamalonas desde prisión. Que bueno, aquí no podemos comer como se debe. Pero tratamos de hacer el mayor esfuerzo. Pues ahí está. Ojalá y de verdad puedan seguirlo. Así se llama Jem K. Se los voy a deletrear. Es J-E-M diagonal media K al final, Jem K, para que puedan buscarlo en YouTube, obviamente al terminar este programa, no se vayan a ir, y que puedan ver pues lo que pasa realmente una persona dentro de la cárcel, ¿no? Yo creo que sí está para pensarse, Y más si lo pueden, pues lo pueden checar. Yo ahorita pude ver unos videos y creo que sí, como que sí te entra esa curiosidad por saber cómo es que viven ellos el día a día, ¿no? Y creo que, pues mis respetos para algunos de ellos, porque muchos de ellos sí siguen siendo, pues siguen siendo personas perversas, villanas y demás, ¿no? Pero hay personas que realmente quieren salir de ahí. Entonces, pues hay que tratar de ayudar a este tipo de personas. Dice por aquí, no me quejo, amiguito, ahora le agradezco. Ah, Dulce María, que nos está mandando un mensaje de que estábamos hablando de que ya se va a titular. Pues muchas felicidades, mi queridísima Dulce. Qué bueno que ya pronto pues ya vas a ser doctora, ya vamos a tener consultas gratis, ¿verdad? Entonces, pues qué bueno que ya vayas a ser doctora. Y pues un aplauso para Dulce María, porque este tipo de cuestiones deben de aplaudirse, porque muchas de las veces en el proceso de querer titularte, en el proceso de querer ser una mejor persona, pero resulta que sufre uno, a veces uno sufre inclusive hasta de los nervios, sufre uno de tanta problemática que encuentra uno durante estos procesos de querer ser alguien mejor en la vida, ¿no? Digo, por acá dice Diana, tonto, jaja, menso, te amo más, me hiciste mi día. O sea, ¿te gusta que te diga tonta? ¿Eso es hacerte tu día? Por Dios. Bueno, vámonos con más música. Me estaba diciendo por aquí que... Ay, de verdad, cerré la conversación que tengo con esta mujer guapísima. No, yo sí me voy para Sinaloa, Sí me voy. Es que me estaba diciendo que a ver, ¿en dónde está? Dice, sí, soy de Sinaloa, o de donde quieras, mijo. Ah, por favor, tranquila, Lisette. Le mandamos un saludo a Lisette. Dice, te escucho, me encantó, gracias por los saludos, te escuchas súper bien, ya soy tu fan, dice Lisette. A lo cual yo le respondí, ¿cuál fan? Si es la mamá y mi hija, tranquilízate. Dice que va a comer, nos va a invitar a comer, chicos, vámonos todos a la casa de Lisette. Ahí, ¿en dónde está? Se me fue. Comeremos boneless a la barbecue. Boneless a la barbecue. Ah, ya se me antojó, ya se me hizo agua la boca. Se me hizo agua la boca. Por favor, Freddy, por favor. Y no por los boneless. Ah, sí, no, sino por Licena, no es cierto. Ya, vámonos con más música, chicos. Vamos a escuchar esto que es de Sofía Reyes, esto que se llama Paraíso. Y también vamos a escuchar algo nuevo. Tenemos muchos estrenos el día de hoy. Eso es lo malo de no venir a transmitir luego, porque se te juntan los estrenos. Esto que se llama, este Davey, y se llama la canción Baila Conmigo. Suena bastante bien esta rola, ¿eh? Dos cancioncitas para que se pongan a bailar. Esta canción de Sofía Reyes, en especial, la pongo porque ayer tuve la oportunidad de ver otra vez No Manches Frida 2, la cual me da mucha risa esa película. Y precisamente esta canción es parte del soundtrack de No Manches Frida 2. Si no la han visto, de verdad, véanla, con Omar Chaparro, Marty Gareda y algunos otros artistas bastante importantes como Itati Cantoral. Por ahí está... ¡Ay, sí! Aarón Díaz se llama este chico. Y la verdad es que los alumnos... Hay una chica en especial que, por cierto, la empecé a seguir el día de ayer. ¡Qué guapa es esta mujer! Ahorita les voy a decir cómo se llama. Si ya la vieron, es la chinita, la que tiene su cabello chinito. Qué guapa es esta mujer, de verdad, me enamoré de ella. Se llama... ¡Ay! ¿Dónde está? Híjole, no lo tengo, pero ahí ahorita lo checamos y ahorita le vamos a pasar el nombre de esta mujer. Oigan, por cierto, me equivoqué en el horario del PK de Lisette. El PK va a ser a las 8:30 de la noche, hora de México, para que la puedan apoyar a toda la comunidad, digo, la puedan apoyar. Su Vigo IT es Lisette, así como se escucha, Lisette con TH al final, 0809, para que la puedan seguir y puedan apoyarla. De verdad, se los voy a agradecer con toda el alma. Esta niña, por aquí lo debo tener, a ver. Es que yo no me puedo ir así hasta que no les diga cómo se llama esta mujer. Se llama... Se llama. No, mejor si les digo ahorita, regresando al bloque, porque sí tiene muchos seguidores y no. Vámonos con estas dos rolas, Sofía Reyes Paraíso y David con eso que se llama Baila Conmigo. Regresamos aquí en Adicción Radial, tu frecuencia, tu música en exceso. Ya casi nos despedimos, chicos, así es que manden sus WhatsApps con sus saludos para que yo los pueda leer al aire. Vámonos con esto, regresamos. Libres, solitos, muy abrazaditos, pegados, sintiendo el calor. Enredaditos, juntitos, jugando el amor. Esto es labio paraíso. No me engañas, nos perdimos sin aviso. Tú y yo. Esto es labio paraíso. Sol y playa. Casi de improviso, sin pedir permiso. Para paraíso. Oh, oh, oh, oh. Para paraíso. Oh, oh, oh, oh. Para paraíso. Oh. Ven, enséñame. Revélame el secreto de tu esqueleto. Que si lo mueves, me rendiré. Acompáñame al fin del arco iris. Cuando suspires, lo que me pides te lo daré. Libres, solitos, muy abrazaditos, pegados, sintiendo el calor. Enredaditos, juntitos, jugando el amor. Esto se ve para.

Válgame. No, de hecho no es de cariño, Diana. O sea, es real lo que te estamos diciendo aquí en el programa. Nah, ¿cómo crees? ¿Sabes que es juego? Esto es puro juego. Freddy es así, es muy juguetón, Freddy. Entonces, pues no. Por acá me están pidiendo una cancioncita. A ver, déjame ver si la tengo. Que creo que sí la tenía. Déjame checar. Por el momento, bueno, nosotros ya nos vamos a despedir porque ya se nos está acabando el tiempo. Le quiero agradecer a toda la gente que estuvo con nosotros, pues conectado, aguantando las babosadas de este servidor. De verdad, muchísimas gracias. Y gracias a la gente que siempre se hace presente con nosotros en este programa. Para todos los que van llegando, les habíamos comentado hace un momento que probablemente estemos, bueno, vamos a seguir estando en Adicción Radial, pero estábamos en pláticas con Ángel Chang ahí en Veracruz para poder regresar con ellos ahí en esta emisora. Déjenme, es que ando todo perdido hoy. Sí, para poder regresar a Super Estéreo HD 94.7 allá en Veracruz, probablemente estemos de regreso en nuestra, en esto que fue nuestra casa por mucho tiempo. Probablemente regresemos a Super Estéreo HD 94.7 ahí en Veracruz. De verdad, muchísimas gracias a Ángel Chang por estar en pláticas con nosotros. Y pues vamos a estar desinformando a través de Adicción Radial de qué es lo que pase, pues, con nosotros, en dónde nos van a poder escuchar. Y obviamente, pues, aquí en Adicción Radial, pues no vamos a soltar este que es nuestro hijo, Adicción Radial. Pero pues probablemente por allá también nos van a poder estar sintonizando a través de Super Estéreo HD. Pues bueno, nos vamos a ir con esta canción que me estaban pidiendo a través de nuestro WhatsApp. Esta rola es muy buena, me gusta. Esto que se llama Honeywear y corre cargo de Rita Ora, una rola bastante buena. Yo me voy a despedir, chicos, esperando que el próximo sábado, ahora sí ya el sábado en punto de las 7 de la noche, podamos estar juntos en una emisión más a través de Adicción Radial. Me despido esto que es La Rocola, yo soy Frey, me dio mucho gusto, see you ladies, si ver escuchas, chao, y de verdad muchas gracias a toda la gente. Ah, sí es cierto, espérenme. Es que me habían mandado una nota. Todavía tenemos 10 minutos. Me habían mandado una nota referente a lo que está pasando con Oribe Peralta. Y esto es primicia, primicia. Es un cable de último minuto esto que me estaban mandando. Ya se me estaba olvidando, chicos. Bueno, resulta, de último minuto esta información, Oribe Peralta ya llegó a Guadalajara. Pero no llegó como él hubiera querido. La verdad es que a Oribe Peralta le costará mucho ganarse la afición de Chivas. El delantero mexicano llega a Guadalajara y la verdad es que es tristísimo esto que acaba de pasar. No hubo ni un seguidor rojiblanco que lo recibiera en el aeropuerto de Guadalajara. Y bueno, pues además de que Oribe Peralta salió del aeropuerto de Guadalajara por una puerta alterna, solo hubo algunos medios de comunicación en su llegada. El delantero se pondrá a las órdenes de Tomás Boy, podría ser presentado este martes 18 de junio, ya con las Chivas Rayadas del Guadalajara. Y pues bueno, al igual que lo hizo al salir de la Ciudad de México, Oribe Peralta no quiso dar declaraciones, será hasta la presentación en Chivas, cuando explique el porqué de su decisión de fichar con el archirrival. Cabe mencionar y cabe destacar que, Oribe Peralta salió de, obviamente, del aeropuerto de la Ciudad de México. Ningún americanista lo despidió. Y pasó exactamente lo mismo en Guadalajara. Ningún seguidor de las Chivas Rayadas del Guadalajara le dio la bienvenida al jugador Oribe Peralta. Entonces, es tristísimo esto que está pasando. Digo, me da risa porque está tomando las peores decisiones Oribe Peralta. Y sus aficionados, tanto de un equipo como del otro, se lo están haciendo saber. Y es tristísimo llegar a un equipo donde nadie te va a querer. Entonces, por eso quería dar la nota, porque de hecho ahorita me la mandaron y me decían por acá, Freddy, esto acaba de salir en este momento, tiene 5 minutos que salió. Y Oribe Peralta, pues sí, en la fotografía que están tomando ahí, luce totalmente triste porque no hay ni un solo seguidor de las Chivas Rayadas del Guadalajara. Qué triste que esté pasando esto, pero algunas decisiones pues hacen que esto ocurra. El próximo sábado vamos a estar platicando de esto, chicos, de que Adobe está haciendo una aplicación llamada AI para identificar las fotos truqueadas de todos los filtros que las chicas se toman. Y pues con esto van a decir adiós a los filtros. De esto vamos a estar platicando el próximo sábado. Ahora sí me despido, chicos. Y gracias a nuestro amigo Manuel que nos hizo el favor de mandarnos esta noticia. Que bueno, hay que decir lo que fue de último minuto. Qué triste, la verdad es que triste. No lo odio a Oribe Peralta, pero sí es triste ver que una persona con el talento de Oribe Peralta esté echando a perder por una mala decisión todo el cariño que mucha gente le tenía. Pues bueno, ahora sí me voy. Rita, Ora, Anywhere. Soy Freddy, see you later, si me escuchas. Chao, chao. Vacation.